solo verlo una vez, allí mismo me enamoro. Con solo verlo una vez, allí mismo me enamoro. Déjame tocarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave día paso. Déjame, mami, tocarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave día paso. Se quema, se lleva esa negra. Se me hace que esa guitarra debe sonar bien bonito. Yo la empezaré a tocar en un tono bajitico. Yo la empezaré a tocar en un tono bajitico. No sé si será guitarra o tal vez será un violonchelo. ¿Cómo sonará mejor? Gritar.